En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a tu ración de ciencia de fin de semana, que nunca está de más. Esto es Ciencia Radiante y ya sabes, yo soy Manolo Mora, su conductor. El profesor didáctico que te insiste, que será por insistir, en usar esta herramienta para comprender tu mundo. Y eso sí, por hacer comprensible esta idea y por necesaria, me encanta saludar un programa más a mi compañera de mesa de estudio, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, y como siempre también encantada de compartir este rato dedicado a la ciencia contigo y con nuestra audiencia. Pero como te conozco y sé lo que viene ahora, ya te digo que sí, que estoy de acuerdo. ¿De acuerdo en qué, Alicia? Pues en que la ciencia es la mejor herramienta que hemos creado los seres humanos para comprender la naturaleza y establecer las leyes que rigen su funcionamiento. Ea, que ya que partimos de esa base común, que tantas veces nos ha recordado, vamos ya con el inicio del programa. Ea, ya está. Pues sí, vamos a tener que sí, porque si no ya se dilata y vete tú a saber. Sí, sí, venga. Ea mía, pues hoy te propongo empezar con la reseña de las importantes investigaciones de Patricia Ann Webb. ¡Anda! ¿Hablas de la microbióloga inglesa experta en las enfermedades contagiosas graves como los virus Lassa o ébola? Efectivamente. Uh-huh. La investigadora médica que se unió una vez emigrada a Estados Unidos por causa de la Segunda Guerra Mundial al Servicio de Salud Pública. Efectivamente, a esa me refiero, sí. Ajá. La misma Patricia que dedicó todos sus esfuerzos a investigar los conocidos rinovirus, arrojando datos fundamentales para entender tanto sus mecanismos de transmisión como los animales vectores responsables de dicha transmisión. La misma Patricia, ella misma. Pues me parece una idea genial que Javi le dé alón ya. De acuerdo, Javi. Dale a la careta del noticiero, que seguro que viene con sorpresa muy científica. Informe científico semanal, muy rápido. Como bien ha dicho Alicia, vamos a comenzar, como es habitual, con algunas de las novedades científicas recientes más reseñables. Así que, Alicia, ¿con qué noticia empezamos hoy? Pues hoy, de nuevo, tenemos una noticia relacionada con la inteligencia artificial. Vaya, hay que ver cada vez son más las noticias que la IA está protagonista, ¿eh? La verdad es que la enorme capacidad de computación que ofrece el Machine Learning está abriendo posibilidades hasta ahora pues casi imposibles. En este caso concreto, nos referimos al diseño de proteínas. ¿Diseño de proteína? O sea, ¿te refieres a hacer proteína a medida, como un traje? Exactamente, a eso es a lo que me refiero, sí. Pero si las proteínas son estructuras muy complejas, Alicia, ¿cómo va a ser eso? Pues sí, lleva razón, es así. Pero por eso mismo pues no se ha podido hacer hasta que no han venido a echar una mano programas de inteligencia artificial capaces de hacer simulaciones de todas las posibilidades y ver cuáles de ellas dan respuesta a la función concreta que se quiere que desarrolle esa proteína. Simulaciones, posibilidades. Uy, yo no me entero de nada. A ver, explícate un poco mejor. Vale, mira, voy a poner un ejemplo, concretamente, pues el de la noticia que nos ocupa. Imagina que quieres encontrar un antídoto para el veneno de la mordedura de la cobra. Los métodos de obtención actuales son complejos y poco eficientes. Esta mordedura puede llegar a ser letal, sobre todo en niños y niñas que tienen menos masa corporal que los adultos. Sí, sí, y también son más revoltosos y andan correteando por ahí, siendo más fácil que le moleste a una de esas serpientes y a la morder, boca al canto. Sí, es verdad, eso también. Así que tal cual lo cuentas. Pero, de hecho, las estadísticas demuestran que son la población infantil y las personas que trabajan en el campo los más afectados por las mordeduras de las serpientes, sean estas venenosas o no. Pues bien, como has comentado antes, las proteínas, que son macromoléculas compuestas por un montón de átomos. Fíjate, por ejemplo, la hemoglobina, la proteína responsable de transportar el oxígeno a los órganos de nuestro cuerpo, tiene nada menos que 2.952 átomos de carbono, 4.664 átomos de hidrógeno, 812 átomos de nitrógeno, 832 átomos de oxígeno, 8 átomos de azufre y 4 de hierro. Joder, pues sí que hay átomos ahí, ¿no? Joder. Así que, bueno, ¿qué es lo que hacen estos programas de inteligencia artificial? Pues diseñan unas proteínas que, según las simulaciones con ordenador, son capaces de neutralizar las toxinas del veneno de la cobra. Esta efectividad pues se ha comprobado después en ensayos con ratones, que sobrevivieron a dosis letales del veneno al ser tratados con la proteína seleccionada. Los resultados de este prometedor estudio se han publicado en la revista Nature y abren la puerta a encontrar terapias para enfermedades que, bien por ser minoritarias o bien porque se dan en países en vías de desarrollo, pues cuentan con muy poca financiación para erradicarla, la verdad. Uh-huh. Pues sabes lo que te digo, Alicia, que este empleo de la IA me parece un notición, ¿eh? Realmente lo es, porque en palabras de David Baker, el responsable del grupo de investigación del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Washington, donde se ha sintetizado esta proteína y uno de los ganadores del Premio Nobel de Química de 2024, la ventaja del diseño es que puedes incorporar todas las propiedades necesarias en el fármaco, algo que es muy difícil de lograr con los métodos convencionales de descubrimiento de medicamentos. Un pelotazo, lo que siempre digo, una aplicación de la IA que a mí me parece fantástica. Fíjate, incluso a mí me lo parece, y ya sabes lo reacia que soy yo respecto al uso cada vez más amplio de esta herramienta. Pues sí que es verdad, tú eres mucho más clásica. Sí, es verdad, yo es que soy más chapada a la antigua para estas cosas. Y precisamente de épocas antiguas es de lo que vamos a hablar ahora. Concretamente del lugar al que conducen todos los caminos. ¡Oh, Roma! Exacto, Roma, como el título de este fragmento del tema de Vicente Amigo que acabamos de escuchar. Vaya, y Alicia, ¿qué nos vas a contar sobre Roma? ¿Todavía encierra secreto eso? Pues sí, mira, todavía encierra alguno que otro, pero la ciencia es capaz de irnos desvelando datos fundamentales para, por ejemplo, en este caso, conocer alguna de las causas que motivaron la decadencia del Imperio Romano Tardío, que acabó derivando en su caída. Vaya, yo que soy un gran amante de la historia, siempre me he preguntado cómo ese gran imperio, que llegó a extenderse desde Mesopotamia hasta las costas atlánticas, se vino abajo de esa manera. Pues mira, un estudio recientemente publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha puesto de manifiesto, mediante el análisis de muestras de hielo de Groenlandia, que los niveles de plomo en la atmósfera durante el Imperio Romano fueron muy elevados, de hasta unas 100 veces más que los niveles naturales. ¿Y esto qué tiene que ver con la caidita de Roma, pecador de la pradera? Perdón, Alicia, que no lo he podido evitar. Ay, ya, ya, me imagino. Bueno, pues mira, tiene que ver mucho, porque el plomo es un metal neurotóxico y una exposición prolongada al mismo puede generar daños neurológicos, infertilidad y problemas renales. En concreto, este estudio se centra en el deterioro cognitivo que el empleo continuado de plomo como material con el que se fabricaban las tuberías que conducían el agua tanto a las casas como a las termas desde los acueductos, o su empleo en utensilios de cocina, que también se usaba, pues pudo ocasionar en la población. Y digo yo, ¿en el estudio que cuenta le han puesto una cifra a este deterioro? Pues sí, mira, han estimado que el cociente intelectual pudo descender de entre 2,5 y 3 puntos de media, siendo mayor en personas pertenecientes a las clases altas, ya que estas eran las que disponían de tuberías en sus casas. Esta intoxicación por plomo llevaría a la toma de malas decisiones y a que se debilitase la economía y la sociedad romanas. Vaya, qué curioso es el estudio del hielo que pone de manifiesto los niveles de contaminación por plomo de esa época. Uy, es que está bien tirado, ¿eh? Vaya. Venga, vamos con la tercera y última noticia de hoy. Manolo, tú que eres muy cafetero, dime, por 25 pesetas, ¿cuántos usos conoces de los pozos del café? A ver. Pues uno para las plantas. Vale, vale. Dos para desatascar las tuberías. Que piense ahuyentar los insectos. Y para teñir la ropa. ¡Oh! ¡Ay! No me ha dado tiempo. Se te ha acabado el tiempo. Pero hay más usos, como por ejemplo para dar brillo y vigor al pelo, para reparar arañazos en muebles de color oscuro, como exfoliante, también para limpiar sartenes u otros utensilios de cocina, para atrapar malos olores. Vamos, que como ves, pocas cosas hay más útiles que los pozos del café. Ya está visto, ¿eh? Sí, fíjate. Sí, sí. Pues bien, por si fuera poco, ahora unos científicos australianos han descubierto que puede conferirle resistencia al hormigón. ¿Para añadirlo al hormigón? ¿Cómo? En sustitución de la arena. Estos investigadores descubrieron que calentándolos a 350 grados centígrados se transforman en un carbón vegetal que se puede añadir al hormigón. De este modo, la extracción de arena se reduciría y con ello el impacto ambiental que esta actividad genera. Paralelamente, también se reduciría la cantidad de desechos orgánicos que generamos, dándole esa segunda vida a los pozos del café. Uh-huh. Y dices tú, Alicia, que el hormigón cafeinado es más resistente que el hormigón normal. Pues eso parece, según dicen estos investigadores, que han calculado que el hormigón así preparado aumenta su resistencia en un 30%. De verdad que la ciencia nunca deja de sorprender. Hormigón con café, increíble. Pero bueno, para digerir estas noticias que nos has comentado hoy, nada mejor, Alicia, que un viaje por otros tiempos. De acuerdo. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Aterrizamos directamente en una de nuestras sesiones clásicas, aquella que ahonda en la idea de dar importancia a los avances científicos para mejorar nuestra sociedad y ya de camino hacer que brille nuestro apellido como especie. Hechos y sucesos de la ciencia que nos hace seguir así de sapie. Y hoy, querido oyente, nos vamos directo a Inglaterra, al siglo XVII, con el nacimiento del método científico. ¡Oh, God save the King! ¡Vaya sorpresa! Entonces, Manolo, ¿estás diciendo que visitaremos a una de las mentes más preclaras en nuestra disciplina? ¿A uno de los científicos más influyentes, si no el que más de nuestra especie? ¡Ay, qué nervios! Por Dios, esto se avisa, una se pone otra cosa más elegante, se peina, yo qué sé. Uy, bueno, Alicia, no te pongas así. Sí, creo que nuestra audiencia sabe de quién científico estoy hablando. Pero creo que antes, si te parece, te diría que hiciéramos una parada por la realeza. Peor me lo pone. La realeza eso se tiene una que preparar, Manolo, ¿cómo se dice? Su ilustrísima majestad, su solemne y augusta majestad, su creo eminencia. Creo que la primera, ¿cómo? Alicia, tranquila. Pero cuando digo realeza, me quería referir a una persona designada en su trabajo por la realeza. Ah, bueno, eso ya otra cosa. A Regio Dedo, ¿no? Sí. Ahí ya me salen unos pocos más de nombres, sí. Bueno, nada, te desvelo, ¿vale? Te desvelo entre la incógnita. Hoy visitaremos al astrónomo real de Inglaterra y le rendiremos pleitesía, ya que el 10 de febrero de 1720 es designado en ese puesto el genial astrónomo, matemático y físico Edmund Halley. Ah, Halley, el del cometa, me encanta Halley. Es que, y además también me encantan los cometas, ¿sabes? Bueno, los cometas, los planetas, las estrellas, las nebulosas, vamos, todos los objetos celestes que se alojan ahí en nuestro universo. Pues dependerá, si podemos ver y si hay condiciones para ver, ¿no? No me entero. Bueno, nada, tranquila, ya te enterarás en cuanto sintonice la máquina del tiempo. ¿Mm? Concretamente, nos vamos a situar 4 días después del nombramiento del nuevo astrónomo real. Seguro que sus vicisitudes nos arrojan luz al comentario que he hecho. Abróchate fuerte, que despegamos en 3, 2, 1... Estamos en la tarde del 14 de febrero de 1720, en las dependencias que Edmund Halley tiene en el Royal Observatory de Greenwich, en la zona alta de Londres. Unas dependencias que Edmund usa como despacho, taller, laboratorio y observatorio celeste. Un receptáculo de las ciencias más astronómicas gracias a la designación del rey Jorge I. Un lugar en el que pasa la gran mayoría del tiempo para desdicha de su sufrida mujer, Mary Tuck. Edmund, my dear, llevo aquí horas esperándote, que he tenido que cancelar ya el tea time con mis amigas. Pero no voy a renunciar por nada a las entradas de la ópera que tanto me ha costado conseguir. Oh, Mary, small wallflower, their wife. Hoy es el día really, really bit important. Edmund, my dear, no sabía que seguías siendo tan romántico y zalamero como cuando nos casamos. Mira que acordarte de que hoy es el día de los enamorados. Oh, qué romántico, you're romantic. No, no, hoy es un día very important. Hoy haré una astronomical observation que me inscribirá with gold letters in storybooks. Hoy veré de nuevo un conocido cometa. Edmund, eres un caso. Ponen la astronomía por delante de tu esposa. Además, ¿qué cometa ni cometa? Pues no estás viendo que está el cielo nublado, se ve nada. And for this reason, dear Mary, estoy más cabreado que un monkey. Nothing seen, only clouds and more clouds. What a pity. En fin, seguro que al final despeja. Edmund, no sé yo, ¿eh? El tiempo en Londres no es de esos, ¿eh? No, not that kind. ¿Te acuerdas de nuestro viaje de novios a las Canary Islands? Oh, sí, so beautiful. Sun, beach, good temperature. Aquí no. Aquí se encapota y hasta que se ve the sunlight otra vez, pasan many days. A mí me lo vas a decir, 4 days desde que fui nombrado astrónomo real, 4 days without sun, only clouds and more clouds. What a pity. Así es imposible refutar mi teoría que los cometas son objetos celestes de periodicidad matemática comprobable. Edmund, seguro que tienes otro día para ese experimento o lo que sea. Que la ópera empieza en una hora y con horse carriage se pone imposible el centro, ¿eh? Pero Mary, small flower, que según mis números hay uno de mis cometas que... Que no va a pasar nada, que ese cometa realizará de nuevo su órbita alrededor del Sol en several days. Y ya volverá a despejarse y tú te podrás tirar aquí todas las noches que tú quieras con el telescopio echando aquí horas muertas y tanto cálculo. Ahora nada de cuentas ni de cuentos. Coge tu mejor sombrero, que hoy Mary Took y su famoso husband se van a la ópera, que me he comprado un outfit que me tengo que lucir. Vaya, por lo que hemos oído, es una ardua tarea eso de ser astrónomo real en Inglaterra. Sobre todo si casi siempre está nublado. Pobre hombre, ya lo nombraron astrónomo y no vi un pimiento hasta yo qué sé cuándo. Con todo, la denodada labor científica de Edmund Halley lo coloca en el pedestal de la ciencia y su estudio de los cielos nocturnos le valió incluso el sobrenombre de cazador de cometas. Tal y como dice Manolo, Edmund intuyó que las apariciones estelares de estos objetos celestes, producidos y registrados por otros compañeros del gremio y él mismo en 1531, 1607 y 1682, pertenecían al mismo viajero de las estrellas, el cometa, que precisamente en su honor toma su nombre, el cometa Halley. Sus exactos cálculos predijeron que el siguiente tránsito ocurriría en 1758. Un hecho que fue constatado por sus colegas científicos, pero que nuestro homenajeado ya no pudo ver, ya que había fallecido 16 años antes. Tal y como cuentas, Alicia. Posiblemente hablamos del cometa más famoso, un objeto celeste que no ha visitado asiduamente, con su primera aparición documentada que data ya del año 239 antes de nuestra era, y que en estos días incluso cumple efeméride del último tránsito registrado, ya que el 9 de febrero de 1986 fue la última vez que este viajero nos visitó y que no volverá a verse hasta el 2062. Pero como no queremos extendernos más, solo dejarte un par de datos. El primero, que le hicimos ya una reseña como superhéroe de la ciencia a Edmund Halley en el programa 38. Así que revista nuestra sonoteca. La segunda, que este miembro de la muy famosa Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, que bien lo he dicho en inglés, tenía como amigo al grandísimo Isaac Newton, una amistad que fue fundamental para que Newton publicara su obra más famosa, Los famosos Principia. Pues ahora que saca a Newton a conocer... ¿No decías que íbamos a visitar a Newton? Yo estaba nerviosa. Pues, y ya que pasamos por Londres, ¿no? Podíamos acercar. ¡Oy, oy, oy! No notas nada especial en nuestra máquina del tiempo, Alicia. Mírala bien. Espera, a ver, que la mira... ¡Ah! Vale, el botón rojo parpadeando. Eso, venga, eso. Dale. Venga, que ya me estoy atusando un poquito el pelo, ¿eh? ¿Tengo mejor cara? Sí. Venga. Ay, sí, Newton, qué científico y qué mente tan brillante. Gracias. y bienvenidos a una nueva edición de Reporteros Viajeros en el Tiempo, un espacio dedicado a las noticias más candentes de nuestra historia. Aterrizamos en el 8 de febrero de 1672 y nos encontramos en la lluviosa Londres, en un invernal mañana con esa lluvia fina que cala a tela y al final te moja todo ahí nublado, se ve menos que dos montados en un donkey. Bueno, a pocos metros de la puerta de entrada de la institución científica más importante, la respetada Royal Society, estamos y oímos un sonido de algarabía que es estridente. La comunidad científica se encuentra en un acalorado debate con respecto a las últimas novedades en óptica presentadas por su ilustre académico Sir Isaac Newton. Vamos a intentar hacernos llegar, a ver si nos dejan estos académicos, por favor, que siguen aquí increpando a voces, brazos y pelucas al aire. El protagonista de este hecho ya histórico, Sir Isaac, por favor, aquí, unas declaraciones para Reporteros Viajeros en el Tiempo. ¿Está usted en antena? Wrong, they are wrong. Académicos dicen que son. Leer una buena enciclopedia para ver si aprendéis algo. Vaya, veo que está usted algo enojado. ¿Podría decirnos por qué? ¿A qué se debe tanta algarabía? Mouth and mouth does the experiment. Extrayendo conclusion en presentando una disertación tope currada sobre óptica. Y ahora vienen esos académicos. Sí, sí, tú, Huygen, la perra gorda para ti. Perdona, señorita, que I'm more pieces of the monkey. Estos academicuchos dicen que all my results sobre la light are wrong. Son no concluyentes. ¿No concluyentes? No entiendo. ¿Nos puede explicar un poco? Nada, paparruchadas de estos señores que dicen que tienen un título en ciencia. Que la luz es una onda y no sé qué otras andes. En fin. Bueno, está usted un poquito... ¿Algo más que declarar, Sir Isaac? Yes. I'm the best science of my time. I'm the only and smart man. De clase Isaac. Y ahora, disculpe, my lady, que tiro para my house a encerrarme para seguir con mis experiments. Pues nada, amigos, viajeros en el tiempo, estas han sido las declaraciones de Isaac Newton. La luz, un misterio. ¿Es onda? ¿Es materia? Seguiremos aquí, al pie de la noticia más científica, siempre a un clic del botón rojo en la máquina del tiempo. Vaya, parece que no hemos pillado en el mejor día tu querido científico, ¿no, Alicia? Sí, bueno, realmente el carácter amable no era su fuerte. No, te ha visto que no. Tenía un carácter algo peculiar, un poquito rauñoso era Isaac, sí. Y esto además le granjeó unas pocas enemistades. Es verdad que su dedicación en cuerpo y alma a la ciencia hizo establecer esta herramienta como algo esencial para entender la naturaleza y descomponerla en sus leyes y teorías fundamentales. Pues ahí coincido contigo, Alicia, eso sí. La naturaleza de la luz, que alguna vez hemos comentado en nuestro espacio radiofónico, era temática complicada de resolver en ese tiempo con la tecnología e investigación que se llevaba a cabo. Una incipiente ciencia no retomaría el tema hasta pasados 200 años después. Vaya, sí, fue un tema ahí que estuvo ahí en debate. Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, 200 años, qué de tiempo. Pero para no eternizarnos en esta sección, nada mejor que cambiar de registro. Así que, Javi, dale a la siguiente careta, que tenemos que dar la bienvenida a un querido colaborador de la casa. Polímata. Dícese de la persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. En Ciencia Radiante, a eso lo llamamos el hombre que sabía demasiado. ¡Chimpón! Se acabó. Pues ya lo sabes, querido oyente, tras esta sintonía se esconde la gran sabiduría de nuestro colega de la Universidad Vidal Barrón, que como siempre tiene a bien visitarnos para ilustrarnos con su sapiencia. Bienvenido, Vidal, y como siempre, a esta tu casa, y estamos deseosos, como de costumbre, de que abra ese tarro infinito de conocimiento. Agradecidísimo, queridos Manolo y Alicia, de seguir con vosotros colaborando en esta aventura harto científica. Hoy vengo algo mosqueado, por decir algo. Igual que el gran Isaac Newton, al que hemos escuchado. Vaya, Vidal, yo creo que contigo llegaría la calma. Mira que veníamos esa que transmiten las rocas y los minerales que se van formando en las profundidades de la Tierra durante miles de años, con tranquilidad, con tranquilidad. A ver, ¿cuál es el motivo de tu enfado? Estoy convencido que el triunfo de Donald Trump, revalidando su mandato como presidente de los Estados Unidos, es sin duda gracias a la promoción que le hacéis continuamente desde este programa. As president of the United States, I will always put America first. Pues parece que ahora el Donald quiere promocionar, encumbrar al hijo menor que tiene con Melania y que lleva por nombre Barron, Barron Trump, al parecer inspirado en el famoso magnate hotelero Barron Hilton. Entenderéis mi monumental cabreo, pues si uno busca en Google el nombre de Barron, aparecen miles y miles de páginas e imágenes de este sujeto antes de que aparezca yo. Me tiene absolutamente eclipsado. As president of the social media, my Barron is the first, ¿no? Te entendemos perfectamente, querido colega. Sí, sí, reíros, pero no creáis que me vais a hundir. Mirad, vamos a ser más selectivos y vamos a utilizar una estrategia de búsqueda como es el Google Académico, el Google Scholar. Y además lo vamos a acotar a la Universidad de Córdoba. Ahí podemos encontrar un ranking de los científicos de la UCO más citados en la literatura científica. Y ahí ya sí, si buscamos Barron, ya sales tú. Entiendo tu estrategia. Te hemos pillado. Bueno, no, era broma. Creo que vas a contar a nuestra audiencia que en nuestra universidad tenemos verdaderos cracks de lo Efectivamente, suyo. Alicia. He analizado cómo varía el número total de citas que han recibido nuestros investigadores de la UCO en documentos académicos en función de la posición que ocupan en este ranking. El más citado, sin duda, es el eminente catedrático de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina, el profesor Manuel Tena Sempere, que acumula a día de hoy nada más y nada menos que 37.200 citas. ¡Oh, vaya! Eso sí que es un auténtico influencer con cientos de miles de followers. Total. ¡Oh, eh! Y que lo digas, querido colega. Y detrás de nuestro número uno, la distribución del número de citas en función de la posición que ocupa en ese ranking de los más citados, desciende de forma exponencial, ajustándose extraordinariamente a una función de tipo I igual a A por X elevado a menos B, también como, conocida como la función de Pareto, una función exponencial. Este comportamiento no es sorprendente y puede ser interpretado a la luz del llamado efecto Mateo, por aquel pasaje del Evangelio de San Mateo que dice: al que tiene se le dará, pero a quien no tiene, aún lo que tenga se le quitará. Este efecto ha sido estudiado también por otros investigadores, denominándose ventaja acumulativa, esto es, unos pocos individuos monopolizan casi todo y la mayoría se reparten los restos. O en otras palabras, y en otros campos, los grandes eventos son extremadamente raros, mientras que los pequeños son altamente frecuentes. Ay, madre mía, Vidal, me tiene boquiabierta. Lo mismo nos hablas de matemáticas que uy, con lo que nos gusta a nosotros las matemáticas. Que de la escritura sagrada. Bueno, por lo que me comentas, por lo que nos estás comentando, esta ley de Pareto debe de tener múltiples aplicaciones. Efectivamente, tal como lo cuentas, Alicia. Esta ley de Pareto ha sido utilizada durante mucho tiempo para describir distribuciones similares, tales como, por ejemplo, la cantidad de ingresos de dinero en economía. Ahí seguro que también están en los primeros puestos muchos de los amiguetes de vuestro amigo el Donald. El tamaño de las ciudades, las reservas petrolíferas, la magnitud de los terremotos, la intensidad de la luz emitida por las galaxias o la productividad científica. Bueno, y también tuve la oportunidad hace unos años de investigar cómo variaba las veces que una especie animal, vegetal o mineral aparecía en el título, resumen o palabras clave en artículos científicos recogidos en la famosa Web of Knowledge. Eso sí que es un interesante estudio, ver lo que piensan los colegas científicos. Bueno, a ver, Vidal, ¿cuáles eran esas especies que están más a menudo en la mente de estos colegas? Bueno, nos sorprende, obviamente, que la más estudiada es la especie humana, dentro de la lista de los animales. De hecho, se puede encontrar cientos de miles de citas referidas a hombre, mujer, humanos, etcétera. Esto es, casi varios órdenes de magnitud mayor que la siguiente especie. A ver, Pregunta, para nota. ¿Cuál creéis que puede ser? Vaya, examen encima. Pues mira, yo primero, el ornitorrinco. Ese animal hecho de retales, bien se merece unas buenas investigaciones. Anda, Manolo, ¿cómo va a ser el ornitorrinco? Yo creo que por similitud en la escala evolutiva, pues no sé, debería ser el chimpancé o el gorila. Pues es la rata. Anda, la rata. De laboratorio. No me atiné. Vale, nada. Y siguiendo con este juego, a ver, en el caso de las plantas. Me lo pide Prime. Lo tengo clarísimo. Vamos, claro. Esa planta de la maceta que se pone en los patios aquí en Córdoba, el geranio. Muy Córdoba es, Manolo, pero mira, no creo yo que esa especie sea muy significativa en la literatura científica. ¿Ah, no? No, hombre, yo me quedo sin responder. Paso palabra. Bueno, pues obviamente es el trigo. Ah, el trigo. Con un número de citas... No te digo trigo, exacto. Con un número de citas mucho mayor que el resto y que no se ajusta muy bien a la ecuación exponencial de Pareto. Esta anomalía en la distribución es conocida también como el efecto rey. Cuando un nuevo rey es coronado, rápidamente elimina a sus rivales para asegurarse su reinado y quedarse con todas sus riquezas. Este efecto ha sido ya estudiado, por ejemplo, cuando se ha comparado el tamaño de las ciudades. Por ejemplo, París se sale de las previsiones cuando se compara con el número de habitantes de otras ciudades de Francia. Pero el efecto rey va aún más lejos. Así, las primeras 10 especies tienen todas un carácter antrópico. Bien, se utilizan como animales de laboratorio, la rata, o se trata de plantas de interés agrícola. Como el trigo. Ahí está. Y en el ranking de los minerales, a ver, Alicia, Manolo, ¿cuál pensáis que son los más citados en la literatura científica? Vaya, te has preguntado hoy. Mira, la arcilla. No sé, quizá el cuarzo. ¿Grafito? Los relojes, no sé. Ah, tu favorito. Bueno, ya. Pues, no. Los minerólogos somos quizá los más románticos. Nos encantan las piedras preciosas. Ah, toma, y a mí también. Claro. Los bolsillos, claro. Por eso, en los primeros puestos, además de los que habéis citado, están el zafiro y el diamante. Este último es una de las gemas más conocidas, no solo por su dureza y brillo, sino que además tienen gran relevancia como uno de los mejores conductores de calor, lo que les convierte en un material útil para aplicaciones que requieren disipación de calor, como la fabricación de dispositivos electrónicos de alta potencia, semiconductores y componentes láser. O también, más recientemente, en la computación cuántica, donde se está probando su uso para conseguir sistemas cuánticos más estables, escalables y prácticos. Bueno, y puestos a especular a lo grande, ¿cuál es el nexo de dos de los minerales más citados? El grafito y el diamante. Ahí no me pilla, esa me la sé. Ambos son los únicos minerales cristalinos compuestos exclusivamente de carbono. Un 10, sí señor. A mí, claro. Bien estudiado. Sí. El carbono es el elemento que mejor distingue a la materia viva, todos sabemos. Pero en los organismos vivos no está en forma cristalina como el diamante. Qué pena. Igual respetaríamos un poco más la vida. Pues sí, seguramente. Para terminar, una reflexión con respecto a estos compuestos. Hacia finales de los años 80, el premio Nobel Roger Penrose, como sabéis, colega de Stephen Hawking, ya especulaba sobre los posibles mecanismos cuánticos de nuestra conciencia, de nuestra mente. El fenómeno cuántico subyace a las moléculas. Las moléculas forman las neuronas. Estas se interrelacionan creando circuitos que se activan cuando pensamos en nuestro cerebro. Por lo tanto, y de acuerdo con esta teoría, los átomos pensantes de carbono de nuestro cerebro, digo yo, que con bastante frecuencia se acordarán, se entrelazarán cuánticamente con sus familiares cristalinos, el grafito y el diamante. Si no te digo que me lo mejores, igualamelo. Y si me lo igualas, tier feligres para toda la vida. ¿Qué me dices de esta pájara, ahora que te pillo aquí en caliente? Pues tras esta interesantísima sección con la que siempre nos sorprendes, pues nada, y nos obsequias, a ver que nos trae la próxima sección, ¿no? Ya no sé. Me tiene anonadado. Encima nos hace un examen, que es lo peor, Eso es lo peor, sí. Pero te invitamos, Vidal, querido colega, a quedarte, ya que vamos a desvelar una incógnita y a plantear un reto para nuestra audiencia. Así que, Javi, careta del quién soy, el canto, que seguimos. Y lo es. Y no lo aciertas en un mes. Pues como decíamos, vamos a desvelar quién era el científico oculto que dejamos planteado en el anterior ¿Quién soy? Allá hace un montón de tiempo. Sí, la verdad es que sí. Si recordáis, hablábamos de un doctor en astrofísica que, a pesar de haber terminado sus estudios universitarios en 1968, no fue hasta 2008 que defendió su tesis doctoral, ya que la ciencia no era su ocupación principal. Así es, Alicia. Su dedicación principal y por la que ha sido mundialmente famoso es la música. Concretamente, ha sido el guitarrista de un gran grupo de rock. El más grande, diría yo. Pues nada, ya se ha presentado el mismo. Efectivamente, como habéis podido adivinar escuchando, se trataba de Brian May, guitarrista de Queen y también compositor de alguno de sus temas. Pero también astrofísico, cuya tesis consistió en realizar una investigación sobre el movimiento de las partículas de polvo zodiacal. Además, y a modo de dato curioso, deciros que su guitarra, llamada Red Special, se la construyó él mismo a partir de los restos de una chimenea, una parte de una mesa, el muelle de una moto y las agujas de coser de su madre. Claro, bricomanía total. Total. Así que, una vez resuelto nuestro reto, te planteamos otro, que el cerebro es bueno mantenerlo bien engrasado. En este caso, vamos a hablar de una mujer de nacionalidad italo-española y química de formación. Sus mayores aportaciones se encuentran en el campo de la endocrinología, siendo pionera en el estudio de las hormonas tiroideas. Desarrolló toda su carrera investigadora en España, entre la Universidad de Granada, el CSIC y el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. Nuestra protagonista oculta diseñó y puso en marcha, junto al médico Francisco Escobar del Rey, un programa de detección temprana del hipotiroidismo congénito mediante la famosa prueba del talón. ¡Qué dolor! Me acuerdo ahora mismo. Del talón, te dolió todavía, te acuerdas, ¿no? Me acuerdo todavía. Gracias a esta iniciativa, que se desarrolló a nivel nacional, muchos recién nacidos fueron tratados con hormona tiroidea, lo que previno que desarrollasen deficiencia mental profunda, que es la consecuencia del hipotiroidismo congénito. Tan buenos fueron los resultados de este programa que UNICEF comenzó a aplicar la prueba del talón en todo el mundo y que a día de hoy permite la detección precoz no solo del hipotiroidismo, sino también de otras enfermedades metabólicas congénitas. Así que si sabes a quién nos estamos refiriendo, no lo dudes y mándanos tu respuesta al correo del programa. Ciencia Radiante, todo junto y en minúscula, @paradigmamedia, todo junto y en minúscula, .org. Pues nada, un programa repletito, como siempre, de mucha y divulgativa ciencia. ¿No te parece, Alicia? Sí, me parece. Pues si te parece, siguiendo con ese parecer, para no extendernos, vamos a ir cerrando que nos hemos ganado disfrutar del finde. Pues nada, que con todo esto que te hemos contado, que nunca es poco, pero siempre muy científico, acabo por hoy. Que sí, que soy unos sentíos, pero que nada y menos volvemos. Ciencia Radiante, tu espacio sintético, didáctico, ameno y súper molón científico de tu fin de semana. Para ir cerrando el programa, ya sabes, querida audiencia, que te dejamos una serie de encargos para que sigas disfrutando de la ciencia. Investiga, analiza, disfruta de las maravillas de la naturaleza, pero siempre desde el prisma del conocimiento científico. La ciencia es esa herramienta maravillosa que nos hace más sapiens, así que aprovéchala. Y una herramienta tan importante es necesario que sea de todas y de todos. Así que comparte, porque solo compartiendo crearás una ciencia más ciudadana. Como siempre, Alicia, ahí la ha dado. Esperamos oírnos en futuribles programas que vendrán a tope de esos ingredientes que nos hace totalmente único. Humor, sorpresa, noticias, efemérides, anécdotas y tantísimas cosas. La combinación perfecta de la ciencia más didáctica. Pero mientras tanto, nos despedimos con nuestra marca de la casa, así que nuestro clásico adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio. Ciencia Radiante.